Bueno, si pasamos por la Avenida de Mayo, ahí frente a la plaza está la escuela, lo que era la Escuela Fiscal 290. Festejos de cumpleaños, 136 años, estamos en comunicación con su directora, Graciela Barra. ¿Cómo le va, señora? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Américo, y buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, cuéntenos cómo están festejando estos 136 años. Bueno, muchísimas gracias por acordarse siempre de la escuela, agradecidos. Felices, festejando, celebrando con los chicos, con las familias. Hoy fueron los chicos de tercer grado de organizar la celebración y compartimos en ambos turnos junto con las familias, así que contentos y homenajeando a esta escuela tan grande, tan prestigiosa, que han pasado generaciones de esta ciudad por ella. Ahí tuvo alumnos recordados, ¿no? Fundamentalmente José Peroni, que hace referencia a la Escuela de la Rosa. Claro, José Peroni, que le dejó el poema, y bueno, también Ariel Ramírez, ¿no? Ajá, sí. Innumerable cantidad de personas hoy se hicieron llegar a la escuela, algunos exalumnos que nos llamaron, algunos abuelos que vinieron a contar, a ver a sus nietos actuar y nos contaban la historia de sus bisabuelos, que hace 90 años vinieron a la escuela y aprendieron. Era, la verdad que un día, un hermoso día para la escuela, un día de celebración, sí, la verdad que sí. Bueno, realmente muy importante para Galvez porque fue la primera, digamos, creo que es la primera escuela en Galvez. La primera escuela, sí, claro. Así es. Sí, la primera escuela, así que bueno, la verdad que nosotros siempre destacamos el trabajo de todas las escuelas, pero bueno, nos sentimos orgullosos de formar parte de esta, por supuesto. Graciela, bueno, ya terminó el festejo, ya usted está preparándose para lo que significa fundamentalmente algo tradicional para la escuela, ¿no? Sí, la estudiantina, claro, es el cierre de los festejos, digamos, que este año prácticamente lo hicimos pegadito al cumpleaños, que es el próximo viernes, el viernes 3 de noviembre, así que estamos trabajando intensamente, los chicos con mucha alegría, con proyectos que se vienen trabajando año, como ya le contamos para la Feria de Ciencias, que también fue un cierre de los proyectos, bueno, una muestra también de trabajo, y ahora viene la estudiantina, que esperamos que la comunidad nos acompañe, porque ya es una fiesta de la ciudad, no solo de la escuela, ¿no? Claro, sí, sí, reconocida ya hace muchos años lo que era estudiantina. Sí, los chicos la preparan con una alegría, bailan, la verdad que yo a veces quisiera que las familias pudiesen verlos a ellos armarla, prepararse, ¿no? Los profes, la verdad que los profes de música que también son unos genios, Gabriel y Lucas, que en nombre de ellos reconozco a todos los docentes, ¿no? De esta escuela, los que están y los que estuvieron, los asistentes escolares. Bueno, la verdad que la estudiantina es una fiesta que celebramos todos con mucha alegría. Participa toda la familia, lo que hace fundamentalmente el ámbito escolar, ¿no? Sí, participan todos, y los vecinos, la verdad que a veces estamos haciendo algún movimiento a fin de año y los vecinos se acercan a preguntarnos, ya es la estudiantina. Así que bueno, la verdad que nosotros nos alegra mucho que la ciudad festeje con nosotros, nos gusta mucho eso. Bueno, Graciela, queríamos estar presentes a través de esta pequeña charla que tuvimos y fundamentalmente desear lo mejor para todos ustedes y a todo el personal del cuerpo humano que trabaja en esa escuela 290, lo mejor para ustedes. Y permítame decirle también que hoy es un día para reconocer a todos los que trabajaron también y agradecer a las familias por elegir esta escuela, por acompañarnos, como nosotros siempre decimos, ¿no? Es con más educación, es con mejor educación y ese es nuestro compromiso. Como el de todos, porque como todos fundamentalmente de una escuela pública. Exacto, bueno, está hablando precisamente con una persona que ha hecho toda su carrera en una escuela pública y bendigo a esta escuela y a todas las escuelas públicas, a todas las escuelas, pero quienes estamos en las escuelas públicas sabemos el enorme esfuerzo también que hacen todos los que forman parte de ella, los padres, los cooperadores, club de madres, así que agradecer profundamente el día del cumpleaños de la escuela, reconocer a los que están hoy y a los que hicieron la historia de esta escuela. Agradecido nuevamente, estaremos en contacto. Muchísimas gracias, los esperamos para la estudiantina y a usted, como siempre le decimos, lo invitamos a participar y acompañarnos. Un saludo especial. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Estuvo Graciela Barra, directora de la Escuela 290, la fiscal, como se decía anteriormente, ¿no? Cumpleaños, 136 años. Mi escuela de Galvez, mi escuela, aquella escuela, no tenía ni nombre ni linaje.